¡Ay, mamá! Sí. ¿Dónde andaba? Yo pensé que estaba con Amanda en la peluquería. Sí, sí, estaba con Amanda, pero es que ella se fue al laboratorio y yo fui a buscar a tu hermano en la casa de Jorge. ¿Y dónde está? No sé. Cuando llegué a la casa de Jorge, recién se había ido de ahí. Supuse que estaba aquí en la casa. Ay, no, aquí no ha llegado todavía. Mami, la estaba buscando porque llamó a papá y estaba muy enojado. Ay, eso para mí ya no es ninguna sorpresa. Si me dijeras que estaba feliz, hasta podría darme un infarto. Mamá, estoy hablando en serio. Mi amor, yo también. Natalie, vamos a la casa, ¿sí? En cuanto llegue tu hermano, te prometo que vamos a hablar. Yo quiero que sepa cómo están las cosas con tu papá de una vez por todas. Don Felipe, ¿está mi papá? Pero muchacho, ¿qué haces acá? Necesito hablar con mi papá. Tu papá no vino a trabajar en la tarde. Creo que tenía algo que hacer y se fue. Pero andate para tu casa, que tu mamá se puede preocupar. Bueno, si regresa le dice que yo estuve aquí, por favor. Claro, yo se lo digo. Pero andate. Natalie, ¿qué te pasa? Ay, no sé, mamá. Estoy nerviosa. Y es que ya estoy tan cansada de las llamadas y de los pleitos. Y... Tranquila, mi amor, tranquila. Mira, yo te puedo asegurar que todo esto va a terminar. Sí, pero ¿cómo? Yo me voy a encargar de todo esto, te lo prometo. De una vez por todas, vamos a vivir en paz, mi amor. Ay, no. Debe ser papá otra vez. Tranquila, yo atiendo. Ya no pienso discutir más con él. ¿Aló? Ah, Felipe, ¿cómo está? Sí, nosotros bien, gracias. Ajá. ¿Andrés? Sí, entiendo. Ay, le agradezco mucho que me haya llamado. Gracias. Tu hermano estuvo en el banco. Estaba buscando a tu papá. Mamá, yo tengo la culpa de todo esto. Pero es que hoy regañé a Andrés y le dije que papá le mentía. Bueno, algo así. Mami, yo solo quería que él entendiera. Ay, tranquila, Natalie, tranquila. Vos no tenés la culpa de nada, mi amor. Mami, ¿se acuerda que usted no quiso decirle que papá había roto el vidrio, que le mintió? Sí. Bueno, yo le conté lo que pasó. Señorita, disculpe, pero ¿qué pasa? Tengo rato esperando los resultados de mis análisis. Usted es Amanda Palacios, ¿verdad? Sí. Bueno, sus análisis ya los tiene el médico. Quiere hablar con usted. ¿Pero sucede algo? No es nada. Es simplemente el procedimiento. Por favor, tome asiento y tiene que esperar un momento. Vamos a esperar, Natalie. Dice Felipe que mandó a Andrés para acá. Ay, quién sabe lo que está pasando ahora por la cabeza de ese muchacho. Estás preocupada, ¿verdad? Un poco, mi amor. Pero vos no tenés ninguna responsabilidad. Amanda tiene razón. Yo lo protejo mucho y eso no sirve de nada, Natalie. Ay, mami, ¿y si se le ocurre hacer lo que yo hice? ¿Escaparse de la casa? ¿Sí? No, mi amor. Mejor no pensemos en eso. Aquí tiene, Olguita. Se lo anoto en su cuenta. Vaya tranquila. Si usted se queda tranquilo de que yo le voy a pagar, está bien. Desde que tiene ese nuevo look, usted está más atrevida, ¿verdad? No, ¿qué va? Yo siempre he sido así de impertinente. El que está más atrevido últimamente es usted. Porque usted me provoca. Don Fausto, vea qué torta. Sí, Olguita, la estoy viendo y muy bien. No sea tonto, que vea quién va ahí. Es Miguel y va como quien se lo lleva el diablo. Ay, no empiece con sus historias. No debería estar aquí. ¿Por qué? Vicky le puso una medida de acercamiento restringido. ¿De qué? Ay, no sé cómo se llama, pero no puede acercarse a la casa. Tome, ahora paso por las compras. ¿A dónde va? A ver qué pasa. No se meta en lo que no le importa. A mí todo me importa. Uf, qué mujer, qué carácter tiene. Ay, después de tantos años y la vengo a descubrir ahora. ¡Vicky! ¡Vicky! ¡Abrí! Yo sabía. Ahí está. Ay, mami, pero por favor no le abra. Tranquila, mi amor, tranquila. Yo no le voy a dar motivo para discutir. Miguel, ¿qué hace aquí? Mira, ya me cansé de toda esta pendejada tuya. Esta es mi casa. Yo le estoy pagando. Por lo tanto, ni vos, ni nadie puede impedirme que yo venga. Se equivoca. Yo sí puedo, y ya lo hice. Váyase. Déjeme entrar. Quiero que hablemos. Ya le dije que no, y no es no. Usted no entra aquí. Abrime. Abrime o tiro la puerta a patadas. Vicky, te digo que abrás. Ay, don Fausto, deme el teléfono. ¿Para qué? Démelo. Digo, voy a llamar al 911. ¿Está loca? De aquí no. De aquí sí. Aló, es una emergencia. En el barrio Las Brisas. Un hombre quiere matar a su mujer. Sí, ahora ya. Mande una patrulla. Es una emergencia. ¡Te voy a matar, perra! Papá. Papá, ¿qué está haciendo? No, papá. Andrés, venga para acá. No se acerque. Andrés.